Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al programa Madres de la Plaza, que todos los jueves aquí en Radio Central de la CTA de los Trabajadores Argentinos compartimos desde el Frente de Apoyo a Madres de Plaza de Mayo todos los jueves a partir de las 16 horas. Hoy en la parte técnica, Mauco, Virtudes, Osiris y Jorge. Estamos aquí compartiendo con ustedes la tarde y tratando de traerle todo lo que podemos compartir con ustedes de nuestras queridas Madres de Plaza de Mayo. Esta mañana se hizo la marcha, como todos los jueves, con una muy buena participación de público. Estuvimos la visita de personalidades de la cultura mendocina que se acercaron hasta la marcha de las madres, y como siempre María, con su alocución siempre clara, siempre con ese empuje, con ese coraje que la caracteriza, haciéndonos recordar que por dónde pasa el camino de la resistencia, por dónde pasa el camino de la esperanza, por dónde pasa el camino de la lucha. Así que fue una mañana hermosísima. Estuvimos compartiendo ahí con todos los compañeros de Frente de Apoyo a Madres de Plaza de Mayo y diferentes organizaciones. Y de eso también tenemos para compartir con el público. ¿Qué tenemos, Virtudes? Tenemos una entrevista que le hicimos a Rodolfo Grasselli, que estuvo esta mañana en la plaza, pero ahora vamos a contar bien qué es lo que pasó con Rodolfo Grasselli, porque el tema es que Rodolfo Grasselli vino a Mendoza porque la Feria del Libro, esta edición de la Feria del Libro está dedicada a él. Y él venía a presentar algunos escritos, unos cuentos y una serie de artículos que ha hecho, digamos, de ensayos que ha escrito y cuentos, algunos de los cuales están dedicados a las madres de la Plaza de Mayo. Entonces él esperaba que estuvieran las madres en la apertura de la feria. Y bueno, digamos, hubo una cuestión, una reflexión alrededor de eso, y está con nosotros Osiris Domínguez, que es el hijo de María Domínguez. ¿Cómo estás, Osiris? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El tema fue muy simple, ¿no? Como parece que simple es Rodolfo. Cayó una llamada invitando a las madres a la apertura del viernes pasado, donde él abría la feria, y también comentó de que había una elegía que le ha escrito a las madres y a las abuelas, titulada Madres de la Memoria, que se iba a recitar, no sé si ahí mismo en la apertura o en otro momento, y las invitaba a las madres si querían, si podían asistir a la apertura de la feria. Yo pasé el mensaje, pero nos faltaba información. La apertura de la feria, este gobierno sabemos que no patea para el lado de los derechos humanos y de las conquistas sociales, que lo vemos en todos los días con las manifestaciones que hay. Entonces pedí más información de cómo sería el acto, y bueno, nos dijeron que iba a estar, iba a haber gente de cultura, Gareca, que iba a estar la vicegobernadora. Se lo comenté a las madres, y decidieron que en esas condiciones no iban a asistir, porque están permanentemente denunciando políticas de este gobierno, y era una incoherencia estar presente en un acto, si bien vistoso, y que Grasselli realmente es una persona muy ética, muy, muy honesta, no era por él la cuestión, sino por el entorno, el contexto en el que se iba a desarrollar. Y bueno, era como, por un lado las madres están mandando notas sobre cuestiones puntuales, por ejemplo a cultura, por cosas que han sucedido que no son ni respondidas, son ninguneadas, y de golpe aparecerse ahí al lado del secretario de cultura, de la vicegobernadora, es como una gran incoherencia, ¿no es cierto? Como una foto para lavar. Claro, aparte, bueno, con gente también tan aficionada al lavado, ¿no? Segundo comentario de mi vieja, yo no me voy a poner ahí para que hagan marketing con el pañuelo, cuando están haciendo cosas en contra de lo que nosotros reclamamos y pedimos. Los juicios también están ahí como en una pista de arena pesada, que no sabemos si eso va a seguir, cómo va a seguir. Está todo muy, muy trabado, muy complicado, por el lado de los derechos humanos y por el lado social también. Bueno, el ítem habla nomás. Sí, no, aparte que es eso nomás. Había hoy una solicitud pidiendo la anulación de los juicios, por ejemplo. Ah, no. En Buenos Aires, sí. No lo sabía, eso sí, no lo tenía. Bueno, la cuestión fue así, entonces le comunicamos a Rodolfo Braselli esta posición de la madre, lo entendió perfectamente. Después supimos que en la intervención que él hizo en la apertura de la feria y en las exposiciones que ha hecho en los días siguientes, él ha tenido una posición muy clara, él ha sido muy crítico. Es una persona ética, es como un arroyito de montaña, tiene su cauce y sigue por su cauce. Él dijo lo que tenía que decir y fue muy ético, y la verdad muy se aprecia mucho esa actitud. Es decir, yo torpemente hoy día, cuando se apareció en la plaza, porque se apareció como un cristiano más, no hubo gran mucho. Ninguna ceremonia. No, ninguna. Él se apareció por detrás con las manitos cruzadas por atrás, por la espalda, y bueno, vi unos bigotes, una gorrita, y me di cuenta que era él, y me acerqué y lo saludé. Muy naturalmente, ¿no? Muy. Ni sabíamos que iba a ir hoy a la plaza. Bueno, y en la Feria del Libro, él ha tenido una postura muy clara. Y entendió perfectamente la posición de las madres por la coyuntura política que estamos pasando. No se ha dejado encandilar, digamos, con el homenaje, digamos. Sabe perfectamente quiénes son los que hacen este homenaje y bueno, él entendió perfectamente qué representa esta política, ¿no? Claro, exactamente. Sí, después ampliando un poquito el comentario sobre el episodio del viernes pasado, mi vieja María le explicó un poco, profundizó un poco la postura y no hubo pero ni un sí ni un no, lo entendió perfectamente, no había entredichos ni nada con él, ¿no? Al contrario, él entendía perfectamente y por eso se apareció de golpe en la plaza, porque él al parecer consideró de que él debía estar ahí un jueves. Y yo le di las gracias al final, ¿no? Muy torpemente de mi parte, porque esas cosas no se agradecen. Él es así, son cosas, y él actúa como es, o sea, es consecuente, íntegro en su conducta, y eso tiene mucho valor en estos días. Le hicimos una nota ahí en la plaza, ¿no es cierto? Sí, creo que sí. Yo vi a una periodista de una radio CTA que andaba ahí con un grabador. ¿Lo tenemos, Virtudes? Lo tenemos, lo Invitamos tenemos. Entonces a la audiencia a compartir la entrevista a Rodolfo Braselli. Estamos con Rodolfo Braselli, tenemos el honor de que Rodolfo Braselli haya venido a la Plaza San Martín, y le queríamos hacer una nota para nuestro programa que sale hoy a las 4 de la tarde, hoy jueves a las 4 de la tarde. Buen día, Rodolfo, ¿cómo estás? ¿Qué te trae a Mendoza? Bueno, me trae la Feria del Libro, que está dedicada a mí, y acá estoy revolviendo algunos recuerdos y viendo la gente que está viva, gente que tiene sangre en las venas. Y bueno, me di una vuelta en este jueves por la plaza, porque sabía que estaban las madres, abuelas, hijos, la gente linda. Y bueno, lo que dije recién, creo que lo que hacen ustedes no es necesario, es imprescindible. Y lo que hacen tiene que ver con exactamente con la vida. Y han nos han enseñado a todos que la muerte no siempre se sale con la suya, y tenemos el derecho y el deber de resucitarnos. Hasta la resurrección nos afanaron, y nosotros somos los únicos que podemos resucitar. Y cuando uno dice resucitar, está diciendo memoria, y cuando dice memoria no está diciendo retroceso, sino está diciendo semilla. Y si uno dice semilla, dice futuro. Así que se trata de aprender la lección que nos han dado estas mujeres prodigiosas, aprender que la memoria es la forma más ardua de la esperanza. Y tenemos que meterle, y tenemos que dormir con un ojo abierto y el otro también. Y esto es una pulseada eterna. El grave error creer que la pulseada se terminó hace un año, no, no. Esta es una pulseada eterna que viene desde antes de Adán y Eva, en donde están los unos y están los otros. Y bueno, hay que elegir dónde queremos estar. Pero para que la vida continúe sobre la tierra, creo que hace falta esto que estamos escuchando ahora acá. Tenemos que soñar a rajacincha y no aflojar. Muchísimas gracias, Rodolfo. Usted va a estar en la Feria del Libro también dando una charla, ¿verdad? Sí, en realidad las charlas, aparte de la apertura, son 12. Ya llevo 5 o 6, estoy medio mareado. Son todas diferentes. Este viernes, a las 19 horas, a las 7 de la tarde, doy una conferencia sobre el fútbol, las mujeres, el ni una menos y el tetazo. Uh-huh. Y bueno, ahí voy a reflexionar sobre nosotros los argentinos y las argentinas, sobre el fútbol como un espejo que nos espeja con nuestras virtudes y defectos. Y todo eso lo voy a ir alternando con cuentos míos, que están la mayoría de ellos en el libro Perfume de Mujer. Pero bueno, espero que me acompañen mañana a las 7 de la tarde. Necesito muchos guardaespaldas. La idea es acompañarlo, porque además usted siempre ha sido una persona que ha estado presente en Mendoza a través de sus notas, a través de su palabra. Hace mucho que usted se fue de la provincia, pero siempre ha quedado su espíritu, sí, y su iluminada palabra. Bueno, gracias. Sí, yo me fui de Mendoza, como dice Pichuco, ¿quién dice que me fui? Nada. Estoy siempre ligado a Mendoza, por ejemplo, diariamente. Yo almuerzo un poco, pero a la noche ceno como se debe. Y naturalmente con un vino luminoso, vino oscuro, que es de Mendoza. Y bueno, ahí ya estoy totalmente ligado a Mendoza. Ese es mi cable a tierra. Ahí estoy. Y espero, pero bueno, espero que nos encontremos. Yo simplemente le quiero hacer una preguntita, si vos me lo permitís. Un mensaje yo necesitaría, un mensaje para la actual democracia. Bueno, la actual democracia y la que empezó en el 83, para mi modo de ver, nunca se terminó de consolidar. Decimos lo que pasa, que estamos, es una democracia adolescente, y es un cálculo optimista, ¿no? Nuestra democracia nunca llegó a la adolescencia ni a la niñez de los 4 o 5 años. Casi diría que nunca dejó de gatear. Y nuestra democracia está, pero muy al borde de la cornisa, siempre. Cuando nos sentimos más fuertes, también, porque nos confiamos, y después pasa lo que pasa ahora. Entonces, pienso que la democracia debe ser una especie de insomnio, un, pro, prodigioso insomnio. Tenemos, como dije hace un rato, que dormir con un ojo abierto y con el otro también. Porque hay mucho, pero muchísimo, coherentes con ellos, que le da lo mismo la democracia que los milicos. Le da exactamente lo mismo. En democracia, llegado el caso, aprovechan las urnas cuando les vienen bien. Y en dictadura la pasaron fenómeno. Entonces, ellos tienen una virtud que hay que reconocerle. Una virtud, sí. Ellos siempre están juntos. Ellos no descansan ni en los feriados ni en los días de guardar. Eso, el estar juntos, es algo que de este lado no siempre se produce. Nos distraemos mucho, por ahí nos engolosinamos con algunos éxitos pasajeros de urna, y así nos va. Vivimos entre la euforia y la depresión. Somos como un, como decía el rato, somos como un electrocardiograma. Que pasamos de la euforia, que es una depresión al revés, a la depresión, que es la euforia de la depresión. Bueno, por último, yo te pediría que si me podías repetir tu nombre, tu profesión y el último mensaje que tenés para... Creo que el cierre es el día 25, ahí en el Leparque. Bueno, mi nombre es Rodolfo Braselli. Mi profesión es escribir. A veces desde el periodismo, a veces desde la poesía, a veces desde el cuento, desde el ensayo. Y bueno, como este año está dedicada la feria a mí, tengo una docena por lo menos de presentaciones distintas, de distintos temas. Este jueves, inmediato, a las 7 de la tarde, tengo esta del fútbol, las mujeres, ni una menos. Y bueno, es una charla con reflexiones y cuentos míos que los voy tejiendo. Y el cierre de la feria es el 25, domingo 25 a las 8 de la tarde, va a estar Rep, el humorista, el dibujante. Él me va a entrevistar a mí en público, y mientras me entrevista estará dibujando. ¡Qué grande! ¡Qué equipo! Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Chao. Bueno, lo que escuchábamos, la palabra de Rodolfo Braselli. Es admirable la coherencia y la sencillez para explicar cosas tan complejas como es la última etapa de la historia política de nuestro país, y con qué sabiduría de barrio lo interpreta, ¿no? Realmente sí. Son de esas personas que uno las considera cultas justamente por eso, porque es una sabiduría basada en la simpleza, y donde cualquier ciudadano tenga o no muchas luces, no le cabe ninguna duda de lo que él quiso expresar y poderlo entender totalmente, ¿no? Es un placer realmente escuchar una persona que habla con tanta poesía de situaciones tan complejas como son las situaciones políticas, ¿no? Uh-huh. Y esa parte donde dice que la democracia todavía está gateando, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto de verdad hay en eso? ¿Cuánto de verdad, no? Sobre todo en estas épocas que estamos con el gato Macri. Bueno, a mí se me ocurre... Son esos gatos los que han dejado que la democracia empiece a caminar, siempre haciéndola gatear. Y bueno, esto que él decía, digamos, de que algunas veces es por democracia y otras veces con golpe militar, ¿no? Pero... Sí, de todas maneras, yo quería aprovechar la reflexión para decir que, por ejemplo... El Estado, ¿no es cierto?, cumple una función, depende de quién lo maneje, ¿no es cierto? La escuela cumple una función, depende de cuál sea la política que se determina para la educación. Y la democracia, creo, pasa lo mismo. O sea, en la medida a quién le sirve, cómo le sirve. O sea, los golpes militares se dieron cuando la democracia estaba en contra de los poderes concretos, los poderes que hacen que la democracia sea útil o no. Si los poderes reales, los poderes que no se tocan, esos poderes, por ejemplo, la justicia, que es una monarquía absoluta, o la economía, que es otra monarquía absoluta, o digamos la ciencia y la tecnología, que por ejemplo depende mucho de quién la banca y quién la paga. Cuando nosotros tuvimos, la pagan los más ricos. Es que justamente cuando nosotros tuvimos un problema económico muy grave en la Argentina, todos los científicos y todas las personas que tenían capacitación científica se fueron del país. Entonces, ¿qué es lo que nos pertenece? ¿Hasta dónde nos pertenece? Y la democracia, volviendo al tema, ¿no es cierto? Creo que es una herramienta que depende, puede ser un arma o puede ser un pájaro. Un arma para matar lo que no sirve o lo que ellos consideran que no sirve, o un pájaro que le permite al pueblo encontrar el vuelo de la igualdad y de la libertad, ¿no? Sí, realmente. Bueno, otra de las cosas que decía, esta breve entrevista con Braseli da como para cortar mucho, ¿no? Sí. Una de las cosas que decía él, el tema, lo dijo con otras palabras, ¿no? Esto del insomnio, de estar con un ojo abierto y con el otro también, digamos, dormir con un ojo abierto y el otro también. O sea, es la batalla cultural, ¿no? Es la batalla cultural. Sí, a mí me recuerda un poco el tema de que esto es irreversible, ¿se acuerdan? Claro. Y bueno, hay errores ahí, ¿no? Para considerar lo irreversible lo que se nunca es irreversible. Nada es irreversible. Siempre podemos volver a la cueva y al garrote. Bueno, es que estos señores siempre tienen la cueva y el garrote preparados. Hablábamos esta mañana, María decía esta mañana esto de que esta gente que volvía a los 90, pero en realidad, no vuelven a 1990, vuelven a 1890. O sea, las prácticas que tienen de económicas, políticas, hasta religiosas, son del siglo XIX, ni siquiera tienen que ver con el siglo XX. Me hacía acordar, por ejemplo, que cuando uno veía la película La Patagonia Rebelde y veía a los oligarcas cantando el himno en inglés. Por ejemplo, el 25 de mayo de este año, una parte de las orquestas militares fue y tocó el himno en inglés. O sea que pareciera como que no hubiéramos avanzado nada y que el retroceso es, como dice Virtudes, a 1890. Y sí, el otro día lo hubo, hace un mes, con el tema de la sinfónica, la banda de música. La Orquesta Sinfónica, sí, de la provincia, que tuvimos un problema ahí con un compañero. Justamente el 4 de julio. 4 de julio. Nada más y nada menos. O sea, pero bueno, eso terminó siendo como en aguas de borrasca, porque al principio era algo que organizaba el gobierno, después terminó siendo algo que organizaba Micana. O sea, fue, digamos, ese es el problema. Ahí es donde funciona bien el lavarropa que lava todo. Claro. Es que es una forma de proceder muy perversa la que tiene. Claro. Ellos van por todo. Si hay resistencia, retroceden un poquito. Si hay más resistencia, retroceden un poco más. Si nadie dice nada, la ponen entera. Claro, vamos, sí. No importa lo que sea. Mira, hablando de inglés y castellano, estaba escuchando en la radio esta mañana que en el libro, viste que todas las aerolíneas tienen un libro. Sí, sí, una revista. Una revista, perdón. Bueno, había en la revista de aerolíneas una nota de Felipe Piña sobre las Islas Malvinas. Y está, viste, que en esa revista viene la parte en español y la traducción al lado, en la página enfrentada en inglés. Bueno, en la parte en español le habían puesto las Islas Malvinas y en la parte en inglés le habían puesto de Falkland Island. Güey, y vos me hablás del himno en la Patagonia Rebelde. Claro, bueno, igual. En el próximo bloque vamos a entrar en el temita de, por ejemplo, Malcorra y la situación con las Malvinas hoy. Malcorra y los peluches de Malcorra. Nos vemos en el próximo bloque. Hacia el infierno, mis ojos ven la gloria en un pedazo de la historia, y te digo algo que no vas a poder olvidar. No se preocupe, abuelo, todos terminan bajo el suelo. Ninguno de nosotros tiene algo que sea especial. Al infierno.

Te esperamos los miércoles a partir de las 16 horas. En Radio Central Mendoza, la radio de las y los trabajadores. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo. Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. Plaza, el programa del Frente de Apoyo a Madres de Plaza de Mayo de Mendoza, que se emite los jueves de 4 a 5 por la Radio Central, la radio de la CTA. Estamos con Jorge Cuello, Mauco Cuello y Osiris Domínguez y yo, Virtudes de la Santa, que estamos ahora transitando ya el segundo bloque de nuestro programa. Seguramente Elena nos está escuchando de México vía internet, así que le mandamos un gran abrazo y esperamos su retorno pronto. Bueno, Malvinas. Sí, estábamos con ese tema. Yo me acuerdo que, por ejemplo, si hay un tema que toca lo más profundo del corazón de los argentinos, es el tema Malvinas, por lo que ha significado siempre la resistencia del pueblo argentino a entregar esas islas que siempre estuvieron ocupadas ilegalmente, por no siempre, desde un tiempo desde a esta 1833 parte, han estado ocupadas por las fuerzas británicas en una actitud soberbia, provocadora, colonialista. Y lamentablemente el hecho de la guerra de Malvinas de alguna manera entorpeció todo lo que se había logrado en materia de diálogo y de trabajo de cancillería. Consenso, como les gusta decir. El genocida borracho de Galtieri nos metió en la guerra de Malvinas, que le costó la vida a muchos argentinos, y donde no nos olvidemos que Menéndez se rindió sin tirar un solo tiro. Cuando le tocó a él poner el pecho, se rindió, después de que habían muerto un montón de soldados argentinos que eran de los sectores más populares, porque la mayoría de los soldados que habían llevado eran para que se murieran, eran soldados de los lugares más lejanos, del noroeste argentino, muchos correntinos, muchos chaqueños, muchos santiagueños, salteños, sí, casi sin instrucciones, sin ropas, y aparte muertos de frío, sin tener la... Bueno, todo lo que significó la guerra de Malvinas, ¿no es cierto? Las atrocidades, las mezquindades, los negocios que se hicieron con las donaciones, todo lo que significó... Todo lo que se chorearon. Y que fue justamente en el momento en que el ejército y justamente ese poder del que estábamos hablando anteriormente, que es el que maneja todo, estaban en el poder y manejaban la discrecionalidad, con discrecionalidad, todo el tema económico y político de su momento, y sobre todo el comunicacional. Todo lo que se movilizó a través de los medios de comunicación, todo lo que se generó en cuestión económica relacionado con la guerra, terminó en las peores manos, en las manos de los genocidas y en las manos de los que hoy están civiles culpados de ser cómplices de la dictadura militar. Todo esto, ¿por qué lo recordamos? Porque la canciller actual, la señora Malcorra, uh-huh, ha hecho un acercamiento político en buenos términos con Inglaterra, y aparentemente le ha cedido todo lo que nosotros veníamos reclamando desde hace más de 100 años en un solo plumazo, y nos pone a los argentinos en una situación donde, por ejemplo, estábamos reclamando hasta hace un año atrás que la pesca y la energía que resguardan esta parte del territorio argentino estaban siendo o tratando de ser utilizadas económicamente por la potencia extranjera. Y había una resistencia y un pedido formal de parte de todos los países latinoamericanos, conjuntamente con Argentina. Y esta señora, en un abrir y cerrar de ojos, se lo entrega en un negocio que no sabemos todavía en qué va a terminar, y donde no solo la parte petrolera, sino todo lo energético, todos los recursos naturales que tiene las Islas Malvinas y el Atlántico Sur, están siendo negociados por esta señora, que es bastante irresponsable. Es, por ejemplo, cuando se pueda interpretar dentro de lo que significó la independencia, los 200 años que estamos festejando la independencia, si se lo plantea desde ahí, seguramente se lo va a calificar como traición a la patria, no solo de la señora Malcorra, sino del propio presidente de la nación, que es el que avala y que determina que estas políticas se lleven a cabo. Y de todo el Congreso, discúlpame que claro, interrumpa, y de todo el Congreso que avale estas políticas y que no demuestre de alguna manera que hizo cosas activamente para oponerse. Digo, más allá de que exista una condena formal o no, digo, o sea, la condena política va a existir igual. Y no hay que perder de vista tampoco que atado a este tema de las Islas Malvinas está, por ejemplo, la empresa Benetton, que tiene un espacio bastante considerable de nuestra Patagonia, que justamente tiene salida al Atlántico y al Pacífico, su territorio particular, propiedad privada, y también pone, a partir de ser una empresa, como sabemos cómo funcionan las empresas en nuestro país, que no tienen prácticamente ningún control, y sobre todo este tipo de empresas que representan a los capitales internacionales, si atamos todo esto, estamos viendo una entrega de los recursos, una entrega de la soberanía y una humillación para todos aquellos argentinos que lucharon por la independencia de este territorio y por recuperar este territorio para el patrimonio argentino. Así que lo vemos como no solo una burla y un peligro, sino también como una situación histórica que yo personalmente lo considero como una traición a la patria. Totalmente. Bueno, y no vaya a ser cosa que nos enteremos, aunque ya podemos tener la firme sospecha, que como con el tema de los fondos buitres había funcionarios de Macri que eran socios de los fondos buitres, no vaya a ser que venga Shell, de la cual es socio Aranguren, a hacer las explotaciones en las Malvinas. ¿Y usted le cabe alguna duda que no va a ser así? No tengo ninguna duda. Lo que me espero es que haya algún otro socio más que por ahí escondido. Así que, bueno, lamentable realmente. Sí, la verdad que repudiamos todo esto. Nos parece una burla, sobre todo al sentimiento argentino. Cuando Brasil hablaba de lo que significa el fútbol, las pasiones de los argentinos, creo que el tema Malvinas es una pasión histórica y que yo espero que en la interpretación que hacen los medios de comunicación y los comunicadores sociales se pueda vislumbrar que todo esto es una gran traición a la patria. Exactamente. Así es. Exactamente. Mientras tanto nos entretienen con el dragón ese que no sé qué tenía dentro. ¿Qué dragón? Hay cosas que yo me pierdo. Hay cosas que afortunadamente no, yo me pierdo. Bueno, después de lo... Michetti está hasta la mano con... Vamos por partes. Sí, sí. Vamos por partes. Después de que agujerearon la Patagonia buscando la plata que no tenía Báez enterrada. Ah. Después que no encontraron las cuentas de Cristina en el exterior y que la nata se tuvo que dar marcha atrás. Después de esto ahora viene el dragón, que tenía millones de dólares, que cuando hicieron mandaron al juez a hacer un allanamiento en la casa de Scioli. Ajá. Y no encontraron nada. Es como el jarrón de Coppola. Ajá, una cosa así. Ah, no, son increíbles estos chicos, son la verdad. Bueno, los medios de comunicación, por ejemplo, hoy estaba escuchando en el canal 7 que le hacían una entrevista a un funcionario radical que está en la legislatura, y hablaba de el mini Davos y lo que significa que va a venir un tal Calcaterra a Mendoza. No digas. Sí, a traer las inversiones que va a hacer McDonald's en nuestra provincia, que van a ser un beneficio para los 2 millones de argentinos. Nos vamos a revolcar en el dinero que los 2 millones de mendocinos. Claro. Que, no, está bien. en este beneficio sin igual, histórico, de acuerdo a como decía el funcionario radical, que nos va a permitir salir justamente del paso. Cuando McDonald's, si recordáramos todos, ¿no es cierto?, está muy cuestionado por el tema de cómo funciona esta empresa en los diferentes países como una punta de lanza del imperialismo norteamericano, igual que algunas otras empresas como la Coca-Cola, que permanentemente no solo hacen un uso económico de su empresa y de su marca, sino que hacen toda una intervención cultural, social y política dentro de las, sobre todo los países en vías de desarrollo, ¿no? Cómo ellos van condicionando con su propaganda, con su lenguaje, tratando de influir sobre todo en los más jóvenes para que estos ideales o proclamas del imperialismo, tratando de seducir a la juventud con un montón de símbolos y elementos que tergiversan justamente las cuestiones históricas, políticas y sociales que son las que forman a la ciudadanía, sobre todo los pueblos latinoamericanos, ¿no? Yo tengo algunos avisitos para pasar. Yo no sé si usted se acuerda que viene la audiencia por el tema de los tarifazos, del aumento de las tarifas. Mire, ha sido tan mal informado que yo todavía estoy en Orsay con respecto a eso. ¿Por qué no me explica un poco? Bueno, se supone que hay una audiencia que está fijada, que fue la audiencia que ordenó la Corte. Pero resulta que precisamente la multisectorial o las multisectoriales que se han ido desarrollando en todo el país están muy preocupadas porque, como usted dice, no solo han sido mal informadas, sino que además no está garantizado ni que esa audiencia sea televisada, ni que se informen las cosas esenciales que se tienen que informar, como por ejemplo el precio del gas en Boca de Pozo, entre otros datos que están obligadas las empresas a dar para que se pueda fijar efectivamente el precio del gas. Como eso no ha sucedido, esta tarde acá en la CTA se van a reunir un montón de compañeros, los compañeros que conforman la multisectorial, pero además todos aquellos que quieran participar de esta reunión, digamos, de esta asamblea, porque nos preocupa esta situación de qué va a pasar con esta audiencia pública, que no es la audiencia pública que ordenó la Corte. Yo le hago una referencia que escuché hoy en el noticiero. Se va a hacer en el Bustelo. El Bustelo, sí, va a estar vallado y va a haber una gran participación de las fuerzas de seguridad para que aquellos que no son invitados de honor para esta situación no puedan ingresar. Aparte que el Bustelo tiene un montón de salones. Usted sabe que la sala Plumerillo no es justamente de las más grandes. No, no, no. Bueno, se va a hacer en la sala Plumerillo. No hacen todo para decidir entre cuatro tipos, decir que le hicieron y chao. Yo me acuerdo cuando el tema de la ley de medios, un señor que algunos lo conocen, que se llama Vila, que pasó a la audiencia. El Multimedia 1, no, aparte que lo organizó, ¿eh? Sí. Y venía una diputada radical que era Silvana Judith, la chica con alerones. Claro, que invitaba justamente a lo peorcito de Mendoza para que participara de esa audiencia. Y como estábamos muy movilizados en esa época nosotros, todos los medios alternativos y la gente que estaba luchando acá justamente por la ley de medios, nos movilizamos y le llenamos la cocina de humo y le dimos vuelta a esa audiencia. Lo que pasa es que se ve que ahora, después de esa experiencia, han tomado sus recaudos y van a ver no solo muchos policías, sino que además va a estar vallado el centro de Congreso. Así que si llegan a ir, aquellos que quieran participar de la audiencia, tengan en cuenta de que le van a tener que pedir permiso a la fuerza de seguridad. No, es que no lo van a dejar pasar, porque yo escuché, no sé si te equivocado. Bueno, no sea mal pensado, en una de esas lo dejan pasar. No saben si los van a dejar salir después. Solicitar invitación y habían 50 lugares, nada más. Eso claro. No es una audiencia pública. No, bueno, esa es la idea que tienen ellos de audiencia pública. Y aparte que informaron después que ya se había cancelado las autorizaciones para participar de la audiencia. Claro, recién ahí la dieron la información. Claro. Chicos, otra información que tengo acá es que el sábado 17 de septiembre a las 18 horas en la sala Chalo Tulián del espacio Julio Leparc, la Casa por la Memoria y la Cultura Popular presenta el libro Profeta del Genocidio, con los autores, que son Lucas Bilbao y Ariel Lede, el libro habla de Bonamín, que fue uno de los curas, siniestros que tuvo la Iglesia Argentina durante la dictadura. Tuvo otros que fueron maravillosos, como de Nevares, pero tuvo estos tipos siniestros como Bonamín. Y también estoy buscando la del Julio Rudman, que es el 20. Sí, señora. Que yo pido disculpas que esta mañana cuando estábamos en la plaza había dicho que ya había sido, porque yo no sabía ni en qué día estaba viviendo, pero 20 de septiembre, 19:30 horas, en la sala Armando Tejada Gómez, de también el Le Parc. Así que con estas dos informaciones. Y mañana a las 19, Braseli, ¿no? Y mañana a las 19, Braseli. ¿Y esta noche qué tenemos? Y esta noche ya no sé, ya me perdí. No está la convocatoria para por este tema del gas. Y de esta tarde, ahora a las 18. Bien. ¿A dónde va a ser eso? Acá en la CTA. En la CTA, Rioja. Calle Rioja. Rioja y Entre Ríos. Y Entre Ríos. No me la complique más. Bueno, ya que estamos pasando el chivo, pasamos una invitación para toda la gente que nos está escuchando, que mañana 16, 17 y 18, como todos los años en la Plaza Chile, se hace el Festival del Encuentro Argentino-Chileno, donde se reivindica esta intencionalidad que tenemos los pueblos de ambos países de abrazarnos y de encontrarnos cada vez que hacemos un festejo patrio, porque reivindica la esperanza de la patria grande. Y estamos todos invitados, el Grupo Alturas participará en la inauguración del primer día, a las 20 horas, en la Plaza Chile, empezando los espectáculos que se han preparado, donde vienen grupos de Chile y de Argentina, que compartimos el escenario y le brindamos tanto al público argentino como al público chileno, que viene en gran cantidad en este fin de semana, para festejar la independencia de Chile y esta hermosa costumbre que tenemos mendocinos y argentinos y chilenos de abrazarnos en esta época y compartir el canto, la danza y el vino. Sobre todo el vino. Y hasta el próximo jueves nos despedimos con el programa del Frente de Apoyo a Madres de Plaza de Mayo, Madres de la Plaza, y los esperamos el jueves a las 11 de la mañana en la Plaza San Martín, calle 9 de Julio Gutiérrez, y a las 16 horas aquí en Radio Central de los Trabajadores en el programa Madres de la Plaza. El pueblo las abraza. La luz bañando al mar.